Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es El Sol Acá, de MK Ultra, banda con raíces punk y post-punk oriunda del Gran Buenos Aires. Otra vez nos educan mal. Su música se puede encontrar en YouTube y podés agregarlos en Facebook para estar al tanto de las nuevas presentaciones. ¿Cuántas veces admiramos a algún artista? ¿Y cuántas otras soñamos con cruzar palabras con ellos? Ni qué decir, llegar a conocerlos y trabar un vínculo. Uff, si yo tengo varias a las que admiro y no llegué a tanto, pero sí que les dediqué varias. Sácame del aire, ¿no? Sácame del aire. Ah, bueno, no perdiste tiempo en irte al pasto. Sutil lo tuyo, ¿eh? No, decía que muchas veces ese encuentro llega a producirse, pero deriva en una desilusión. Varios casos han sido comentados por artistas con trayectoria que conocieron a quienes admiraban y se sintieron defraudados. De allí viene aquel corolario que afirma que muchas veces es mejor no conocer a nuestros ídolos. ¿Y a usted le pasó eso de sentirse defraudado? No, afortunadamente no. Y precisamente hoy quiero compartirte algunos recuerdos y momentos junto a un gran guitarrista y mejor persona aún, alguien a quien considero un amigo. El gran Emilio Ihlenfeld. Emilio Ihlenfeld nació el 18 de enero de 1973 en la ciudad de Bahía Blanca. Es un guitarrista y compositor que ha integrado varios proyectos en los más diversos estilos. Sus primeros acercamientos con el heavy metal fueron en el colegio, donde intercambiaban y compartían grabaciones de cassettes. Un día, uno de sus compañeros le devolvió una cinta de Iron Maiden y eufórico le comentó: ¡Eh! ¿Cómo canta Iron? Ya en la adolescencia comenzó a venir hacia Capital para grabarse más cassettes. Y en uno de esos viajes presenció un recital de Hermética en Arlequines, en el año 1989. Cuenta la leyenda que ese fue el tercer show de la H. Así dicen. Uno de sus primeros proyectos musicales fue Asacris, Trash Bayense, quienes fueron soportes de Hermética, precisamente en Bahía Blanca. Al respecto, Emilio recuerda cómo se produjo aquel contacto. Me llama Ricardo mi casa. Nosotros habíamos llevado el demo a la Madhouse, a la Metal, y había quedado nuestro demo ahí con nuestros contactos. Entonces, en una maniobra, creo, de logística magistral del señor Caputo, de Marcelo, que ya estaba trabajando, consigue mi teléfono, pero consigue que Ricardo me llame. Entonces me llama mi mamá, mi finada vieja. Te llaman de Buenos Aires. Llamó a alguien de Buenos Aires, Emilio. Y dije, Ricardo. ¿Quién es Ricardo? Me dice, suena el teléfono. Emilio, ahí te llaman de nuevo, un muchacho de Buenos Aires. Hola. Sí, ¿qué tal, Emilio? Soy Ricardo Iorio. Te llamo porque queremos hacer una fecha con Asacris. Te lo juro por La banda logró una buena repercusión y un grupo de seguidores que aún hoy los recuerdan con cariño. El motor principal fue la pasión y la necesidad urgente de Emilio por cambiar algo, de tener un mensaje para decir. Sí, como un primo mío que tenía un conjunto que... Volví a decir conjunto y te hago hacer salto bungee desde el obelisco con un hilo de pizza, aborto de babuino. Bueno, perdón, quise decir que mi primo tenía una banda tributo a Roxette. Ah, no puedes hablar en serio. Roxette es a la música lo que Heinze fue al lirismo del fútbol. Una cagada. ¿Tu primo le hacía tributo a una banda que ya era un tributo a Hart? Esos chicos no se saben hacer ni la paja. Con 22 años, el guitarrista se mudó a la Capital Federal, donde continuaría perfeccionándose como músico e intérprete. Frustrado al ver cómo los cantantes se le iban, Emilio decidió comenzar a cantar sin descuidar su principal instrumento. Así fue como formó Dem, Deus Ex Machina, junto a su amigo El Huevo, quien fuera baterista de Asacris. De hecho, siervo de nadie, que es lo que estamos escuchando, fue escrito a partir del hartazgo tras ser empleado en Once durante 7 años. Emilio, además de guitarrista, trabaja como stage. Canto guerra PRI, ¿y eso con qué se come? Abre la sala, o guarda la pedalera, guarda todo, carga, llama al flete. Llega al lugar, arma todo, habla con el jefe de escenario, cómo tiene, arma todo, asiste. Si se corta la cuerda de la guitarra, le pasa la otra. Guarda todo, lleva todo a la sala, y después se toma un bondi a su casa. Cuando él trabajaba con Dos Minutos como stage, recorrió el país y coincidió con gran cantidad de bandas. De esos encuentros surgió la idea de armar una banda con el niño, unidos por su amor por el punk, el metal y el rock en general. A ellos se sumaron Fernando Minimal y Ariel de Expulsados para conformar Generación Zombie. Con ellos grabaron un demo y un álbum que no tienen desperdicio. En 2003, Emi grabó el cuarto disco del talentoso músico y productor Matías Kritz, el primero en español titulado Cruz de Noche, con un sonido de tintes electrónicos y formato de canción. Estaba generando canciones todo el tiempo. Empiezo a probar guitarristas y lo conozco a Emilio de Gilenfeld, a mi entender uno de los mejores guitarristas que conocí en mi vida, y realmente es increíble lo que hace él y su instrumento. Disculpe, mi señor, tiene un mensaje. Hola, querido Emi, aquí Matías Kritz. Quería dejarte un abrazo gigantesco y espero que estés pasando un momento increíble en tu vida y que hoy estés disfrutando de este momento que es para vos. Recuerdo infinidad de momentos que hemos pasado con Carne para Cerdos en vivo, las grabaciones de los discos. Siempre con el buen humor y cómo nos reíamos de todo. Pero hay cosas que hoy a mis 51 años todavía recuerdo. Cuando te visitábamos con Jesús y de golpe caíamos a tu casa y te tocábamos el timbre, y cuando subíamos siempre estabas tocando unas escalas que tenías que haber vivido en Egipto 7 años o tener un camello de mascota para entenderlas. Y siempre eso me llamó la atención, el nivel de investigación que depositabas en tu instrumento, lo que obviamente hizo que después esas cuerdas sean una extensión de tu alma. Y eso siempre se notó en tu musicalidad. Recuerdo que siempre que componía alguna canción o algo, siempre estaba pensando en tu música, en lo que le ibas a agregar, y siempre era algo que era emocionante. Algo que me marcó mucho era siempre el miedo a pasar de un demo a una versión de estudio, porque siempre los demos tienen esa emoción del momento que muchas veces se pierde. Y vos eras la excepción a la regla, porque siempre quedaba mejor. Y eso es algo que no lo volví a vivir, y es algo que me voy a acordar siempre. Algo que me llamaba mucho la atención era la velocidad con que cambiabas las cuerdas. Eso era como cuando alguien cambia una sábana de la cama, que pega el tirón, sacude para que vuelen las migas, estira un poquito y ya está, y está perfecto. Bueno, era así. Y yo recuerdo que lo que me pasaba a mí era que le pegaba 25 vueltas, las cortaba, las doblaba con el alicate, que me quedaban cortas, me quedaban largas, me quedaban blandas, me quedaban estiradas. taxi a Talcahuano a comprar un juego nuevo. Y eso era algo que me llamaba mucho la atención. Recuerdo que siempre estaba muy pendiente de los instrumentos, ¿no? De cuidarlos. Y en vivo sos, fuiste y serás una aplanadora. Y recuerdo que con la SG de golpe estábamos tocando y me giraba así. Yo veía pasar entre la correa y la guitarra aproximadamente a 6 milímetros del piso. Y siempre pensaba por dentro, bueno, no pasa nada. Está manteniendo una conversación con el instrumento. Y eso quedó hasta el día de hoy en video. Y es un gran, gran recuerdo que tengo de toda la musicalidad que compartimos juntos y de una amistad que, pese a muchas veces el tiempo y las cosas de la vida hacen que uno por ahí no se pueda ver, siempre te tengo en mi mente y en mi corazón. Se te quiere muchísimo y te mando un abrazo gigantesco. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Muchas gracias a Matías Kritz por su participación y la buena onda. Recomiendo seguirlo y buscar sus discos, así como el documental Carne para Cerdos, que se puede encontrar en el canal de YouTube. En la actualidad, Matías está produciendo un largometraje que esperemos ver pronto. Todo esto, ¿cómo lo conoció a Emilio? En 2011 yo me la pasaba visitando blogs para descargar discos de bandas punk under, pero la mayoría de lo que escuchaba me aburría. No me diga nada, la enésima imitación de Ramones en todas sus variantes, tales como... Cuestionario número 10, comenzamos ya. Marrones, cagones, boludones, rintones, garcones, bobones, condones, tampones, forrones. Correcto tiempo. 9 respuestas, bien. Un poco de eso y otro poco las bandas que le lloran a la minita, como suelen hacer en otros géneros que no menciono porque me producen sarpullido. Así que, salvo algunas excepciones, no encontraba nada de mi agrado. Hasta que di con Generación Zombie. Ya de por sí el disco arrancaba muy furioso con Sueños de Libertad, que es lo que está sonando de fondo, y las letras me parecían interesantes. No caían en los clichés del desamor y el reviente, y me encantaba cómo sonaban. Así que una tarde de viernes leía el sí de Clarín mientras disfrutaba de un café después del trabajo. Quería ver alguna fechita cercana. ¿Por qué? ¿Tenía poco saldo en la sube? No, para no depender del colectivo y poder ir y volver caminando. Costumbre que mantengo aún hoy. ¿Y podés creer que esa noche tocaba Doble Fuerza en City Bar? Me quedaba a 11 cuadras. Me imagino su reacción al leerlo. Emoción al 100. Y ahora es de 8000 y sigue subiendo. Sí. Pero al seguir leyendo, vi que también estaría Generación Zombie. Por fin podría ver a ese guitarrista que me asombraba con la versatilidad de recursos, originalidad en los solos, muy buen gusto para los arreglos y un sonido de guitarra muy personal. Aquella noche fui a ver a Doble Fuerza, que la rompieron, como siempre, y después tocaron los Zombies. No tenían nada que envidiarle a las bandas de mayor convocatoria. Fueron un mazazo en la cabeza. Hacía rato que no me llamaba la atención un violero sobre el escenario. Bueno, parece una Emilio Believer. ¿Va a fundar el club de fans? Ay, Dios. Bueno, la cuestión es que cuando terminó el show me acerqué para saludarlo y felicitarlo. Él se acercó para darme la mano y le pedí la púa, mientras le agradecía por haberme llevado de regreso a aquellas noches de Dijule, allá por los 90. ¿Qué era ese Dijule? Era un lugar legendario de aquellos tiempos, el paso previo a Cemento. ¿Cemento? ¿Ese boliche en el centro donde siempre había quilombo? Sí, ese mismo, pero tenía una mística. Bueno, por Dijule pasaron muchas bandas que luego llenaron estadios, las cuales no soporto a casi ninguna, y también tocaron otros como Estucas en Vuelo, Pils, En Tren Loco, por mencionar algunos. ¿Usted no tocó ahí con su primera banda? ¿Cómo era que se llamaban? Ah, sí, lo... Bueno, basta. No vamos a perder tiempo mencionándolos. Volvamos con Emi. En cuanto le recordé, Dijule se cagó de risa y me dijo, ¡qué viejo choto! antes de retirarse. Yo me quedé encantado con ambos recitales y con mi souvenir que me llevó de regreso aquellos días. Definitivamente volvería a ver a los Zombies cuando tocaran de nuevo. Era una promesa que me había hecho a mí mismo. Pasaron los meses, el año se iba Y en esa semana los Zombies habían posteado el flyer en Facebook para anunciar una de las últimas fechas del año. Y yo les comenté, voy a estar firme como miembro de Novio Nuevo. Lo cual generó algún comentario divertido. Esa noche, cuando llegué al salón, había un artista bastante conocido sentado en un sofá con dos chicas muy en plan rockstar. Y cuando me vio llegar, se paró estoicamente creyendo que iría a saludarlo. Pero yo lo pasé de largo y fui a ver directamente a Emi. Él no me reconoció, entonces me presenté con mi nombre de Facebook, pero tampoco me registraba. Ah, bueno, veo que usted suele dejar una huella memorable en la gente. ¿Cómo era su nombre? Sí, pero cuando le recordé aquella mentada frase del miembro de Novio Nuevo, rompió en risas y me recordó. Allí conversamos y revivimos algunas anécdotas de Dijule y bandas que él había integrado que yo había encontrado buceando en la red. Un rato más tarde, Generación Zombie se despachó con un poderoso recital que culminó con una versión de Running Free de Maiden a una guitarra y Rebel Yell, el clásico de Billy Idol que me dejaron con ganas de más. Lamenté no haber llevado la cámara. Cuando terminaron, me acerqué a la barra para tomar una cerveza y calmar la pegajosa sed que me dominaba. ¡Ah, reíte de Soriano! Y estaba este personaje rockstar que se había levantado del sillón. Entonces le ofrezco un trago de mi vaso y me dice, no me hables, porque vos lo viniste a ver a Emi. Me cagué de risa y le dije, nah, no me vengas con planteito de novia despechada. No tengo una que me rompa las pelotas, me lo vas a venir a hacer vos. Y ahí nomás, el mentado rockstar se cagó de risa, compró su trago y me regaló una púa personalizada como para marcar territorio y decir, esta es mejor que la que tiene Emi. Ese muchacho era peor que Patrick Bateman con las tarjetas. Mira ese sutil tono blanco, su exquisito grosor. Por Dios, incluso tiene una marca de agua. Te buscaría en otro lugar y nada va a cambiar. Te encuentro sola. En 2014 terminaba de grabar mi disco Perdido en Ladyland 2 y me devanaba los sesos para conseguir un guitarrista que actuara en la presentación. ¿Por qué? ¿Qué dificultades tenía? ¿Le tocaban todos reventados? No, pero intenté con tres. En las charlas previas decían tener todas las ganas de tocar las canciones. Pero cuando nos juntábamos a ensayar me daba cuenta que ni siquiera las habían escuchado. Para peor, uno de ellos confesó que tocaba por tablatura y no sabía qué era lo que metía en su propia banda, que dicho sea de paso sonaba impecable. En la otra vereda tenía amigos con la mejor predisposición, pero se ofrecían a hacerme de guitarra base. Y yo ya no tengo el ímpetu y el ego de los 20 años donde quería hacer todo. Ahora nada más quiero hacer las bases, cantar y que los arreglos y solos los haga alguien que me supere. Que no es muy difícil. No, totalmente. Ese era el punto de partida, la vara estaba muy baja. ¿Y entonces? Bueno, un día conversaba con un conocido que me sugirió que le preguntara a Emilio. ¿Usted, tocando con él, es una locura? Es como poner a Estebanés actuando junto a Claudio Risi. Uff. Palabras mayores, el gran Claudio Risi, que descanse en paz. Pero volviendo a Emi, yo pensé lo mismo, soy un guitarrista de un cuarto. ¿De un cuarto? Ah, claro, porque usted no puede llenar un lugar más grande, ¿no? No, soy de un cuarto porque no llegó a ser medio pelo. Tomá, sorete, supera esa burla. Llévate este paquete pa' Mendoza, hijo de puta. No, señor juglar, son buenas. Bueno, ¿y entonces qué pasó? Que argumenté mi reticencia, pero este individuo... Espere, este es a quien Dios lo tenga en la gloria y no le permita volver a contactarlo, ¿verdad? Por supuesto. Y esta persona me comentó que Emi era sesionista. Entonces se me prendió la lamparita y decidí escribirle. Pocas horas después nos pusimos en contacto y coordinamos para comenzar los ensayos en los primeros días de enero para trabajar en la presentación que iba a ser en marzo. ¿Y Emilio no le cobró doble por trabajo insalubre? Hijo de puta. No, aunque se portó excelente. No solo mejoró considerablemente mi técnica y ejecución, sino que me planteó una metodología de trabajo escalonado, muy diferente a como yo suelo trabajar. Y ahí decidió despedirlo. Digo, como usted es tan tolerante a que le cambien los planes en sus proyectos. No. Al contrario, me mostró que había sacado las ideas principales de los solos y me preguntó si quería que los tocara tal cual los había grabado en el disco. Claro, y usted como todo guitarrista egocéntrico le dijo que los hiciera exactamente iguales. No, precisamente todo lo contrario. ¿Contratás a un guitarrista como Emi y no lo vas a dejar explotar? En otras palabras, ¿tenés un Lamborghini y lo haces correr con un Meari? Más que Meari, yo diría meado. Los ensayos fueron increíbles, y ni hablar del profesionalismo que mostró desde el primer minuto. Pero lo mejor fueron las tertulias en los descansos y después de los ensayos, porque Emi, además de ser un gran guitarrista, es una máquina de tirar juegos de palabras, chistes y delirios, un hacedor de risas y buenos momentos. ¡El concurso se acabó! ¡Denle a ese hombre los $10,000! ¿Qué tal fue la presentación? Increíble. Se hizo cargo del armado de sonido desde que llegamos para que yo me enfocara en la organización del evento, la recepción de los invitados y en cantar. Los que vinieron a la fecha me felicitaron porque el show se sintió muy profesional. Por supuesto que los elogios fueron más para Emi, quien se despachó con un hermoso solo de guitarra en la mitad del set. ¿Y volvieron a tocar después de eso? Sí, claro. Dos fechas más. Y en la última cantó Lágrimas, un tema que había grabado con una banda llamada Soma. En el recital hice la guitarra de base y Emi cantó. Fue un momento muy lindo para mí, porque fue una forma de agradecer todo el trabajo que desempeñó a lo largo del año con dedicación y seriedad. Y si lo pasó tan bien, ¿por qué no volvió a tocar con él? ¿O ya se convirtió en que Dios lo tenga en la gloria y no lo deje volver? No. Emi es un fuera de serie, con y sin la guitarra. Es un tipo muy querido por toda la gente que trabajó con él. Por ejemplo, Daniel Melero, que mirá cómo lo recuerda. Emilio es una de las personas más hermosas que yo he conocido, ¿eh? ¿Y entonces? Bueno, que yo entré en una fase de frustración y no quise volver a tocar en vivo. Pero si hace poco lo vi tocar, y varias veces. ¿Por qué no lo llamó a Emi, si tan bueno es? Bueno, primero que pasaron varios años y sentía la necesidad. Tengo cosas en el sótano todavía. A veces me cuesta respirar. Siento una bestia dentro de mí. Por supuesto que Emi fue mi primera opción, pero no coincidimos con las agendas. Me hubiera encantado tenerlo sobre el escenario, especialmente en la fecha de presentación de Renacer en el Espacio Cultural Metauro. Pero no hablábamos de mí, sino del gran Emi. Y de hecho, te voy a compartir un solo que hizo durante una de las presentaciones de Perdido en Ladinland 2. Thank you. Bueno, yo soy Paula, soy la hermana de Emilio, soy la hermana mayor, hasta ahí porque le llevo muy poco, 1 año y 5 meses. Así que bueno, hemos sido criados juntos en Bahía Blanca, barrio San Martín, barrio laburante, mi papá camionero, mi mamá ama de casa, criados en un barrio de calles de tierra, con mucho terreno baldío, árboles, perros, chicos, muchos amigos, para jugar al carnaval, para jugar al rinraje. La verdad que una infancia muy sana, muy rica, muy, muy natural. Después, con el tiempo, cada uno fue haciendo sus amigos, aunque tenemos amigos en común. Después llegó el momento de que yo me fui. Primero me vine acá a Buenos Aires, él se quedó en Bahía. Después me fui a Brasil, él se vino acá a Buenos Aires. Todo ese tiempo que estuvimos separados físicamente fue bueno en cuanto al vínculo, porque sabíamos que a pesar de no vernos, nos teníamos. Y después cuando ya uno volvió, ya empezamos a ser adultos y nuestros viejos se fueron, nos dimos cuenta que estábamos los dos y que nos seguíamos teniendo. Y eso para mí es lo más importante, que pase lo que pase, pueden pasar años, pueden pasar kilómetros de distancia física, pero siempre nos tuvimos y nos tenemos. Y hoy día nos valoramos un montón y sabemos que uno cuenta con el otro, sea como sea. Eso es lo que puedo decir de mi hermano, que estoy muy, muy orgullosa de que él sea mi hermano. Es un gran tipo y es un artista del carajo y estoy muy orgullosa de él. Y bueno, que lo quiero mucho y que siempre voy a estar. En el año 99-2000 yo estaba viviendo en Brasil, en un pueblo muy chiquitito, en el sur de Bahía, muy, muy chiquitito. Emilio va a visitarme por una semana. Bueno, yo no estaba, estaba enferma, entonces no, la primera, segunda noche no lo pude acompañar a algunos lugares, así, pero bueno, él salió solo. El tercer día yo ya me siento un poco mejor, entonces le digo, vamos a la playa, empezamos a caminar, a cruzar el pueblo para bajar a la playa y de repente, nada, empezó la gente, me empecé a cruzar con gente que lo saludó. Saludaba a mi hermano, gente de ahí, ¿no? Oye, Emilio, bon dia, Emilio, oye, Emilio, todo bien. Yo digo, pero qué cosa, qué pasó. Todo el mundo conoce a mi hermano ahora y me dice, sí, anoche salí un rato, me fui a dar una vuelta y me fui a tomar, a tomar una cerveza y de repente alguien me trajo una guitarra y me puse a tocar la guitarra. Y conclusión, Emilio ya era conocido en el pueblo. Tercer día de llegado, ya todo el mundo lo saludaba y nada, me pareció tan lindo. Porque me parece que lo pinta así tal cual es él, ¿no? Una persona muy, muy querible, muy enseguida la gente lo quiere, se hace amigo. Me quedó esa anécdota, viví muchos años en ese pueblo y durante muchos años había gente que me seguía preguntando por mi hermano. Muy lindo recuerdo que tengo con él en ese pueblito lindo del sur de Brasil. Sería un recuerdo que se llora cuando no debe ser así. Y otro recuerdo que tengo, que cuando éramos chiquitos, 9, 10 años, yo le planchaba, le ayudaba a mi mamá, le planchaba toda la ropa y mi hermano Emilio le lavaba el auto a mi papá. Entonces, bueno, ellos nos tiraban unos mangos, ¿no? Muy poquito, era para nada, para comprarnos nuestros caramelos o comprar los chasquibún de la Navidad. Pero bueno, conclusión, Emilio siempre guardaba, yo nunca tenía un peso porque me la gastaba enseguida y siempre terminaba pidiéndole plata a Emilio. Y Emilio a veces me decía, no tengo, pero siempre tenía guardado. Muchas veces me prestaba y muchas veces no. Pero lo gracioso era que él siempre tenía un manguito guardado, siempre. Creo que son esas cosas características de su persona. Siempre previsor. Siempre pensando en el futuro. Un fenómeno, mi hermano, la verdad, un fenómeno. Muchas gracias, Paula, por haberte pasado por Jugularidades y por compartir tan lindos recuerdos. Siempre es un honor. En la década del 2000 ingresaría en la banda La Doblada para grabar el disco Souvenir. En 2012 repetiría con Geografía Under. Por aquellos días él tocaba seguido con La Doblada. Sentí que tenía que ir a verlo en alguna de las fechas como una forma de agradecerle esa milla extra que había puesto en cada recital juntos. ¿Y qué tal? ¿Era tan fea la banda como le había comentado ese Dios lo tenga en la gloria y no le permita volver? No, para nada. Me sorprendí gratamente. Las dos veces que fui a verlos, me encontré con una banda prolija, profesional, con un buen frontman y momentos de funk muy refinados. Por ejemplo, este tema Vampiro, que está en Geografía Under. Ya no pienso en eso, no soy yo, el que ronda por las noches. Emi, como siempre, daba cátedra con las seis cuerdas, con un momento en uno de los últimos temas para deslumbrar con un solo de guitarra. En 2015, Emi regresó a Bahía para reunirse con amigos y brindar una presentación con su banda Sureños. El show fue registrado por Vertrix Bahía y se puede encontrar completo en YouTube. Es impresionante. Años más tarde regresó para una fecha de reencuentro con Asacris. Uno nunca deja de ser un Asacris, algo que se lleva toda la vida. Y ya en 2020 lanzó su nuevo proyecto, Germinal, con raíces metaleras y letras con contenido. Te sugiero seguirlos y agregarlos en las redes para estar al tanto de las novedades. Y podría seguir un largo rato hablando del gran Emilio Eilenfeld, pero prefiero prepararme para ir a celebrar su cumple. Por eso nos vamos a despedir hasta la semana que viene con una improvisación que surgió durante una de las presentaciones de Perdido en Ladyland 2, allí en el Centro Cultural de Imaginería. Allí el pelado Ricky, otro artista que tocó esa noche, lo invitó a compartir escenario y se despacharon con esta exquisita zapada en do donde dieron cátedra. Claro, usted la única S que usa es la de Nasta, ¿no? ¿Cómo? Claro, porque son dos. Dale, boludo, la concha de tu hermana. No, imberbe mental, la tonalidad es do, que es la que sugirió alguien del público. Así que, sin más, le decíamos un muy feliz cumpleaños a Emi y nos vamos con esta gema. Soy un músico más y una persona más que solo que tengo algo para decir y trato de hacerlo lo mejor que puedo, pero no, en ese sentido estoy muy contento, muy, muy contento. Yo soy tan insignificante que cuando muera los coches fúnebres van a ir haciendo picada. Se portan bien, ¿eh? Sí, sí, Emi, claro, no queremos problemas. Como decía, nos reencontramos en una semana para más juglaridades. Pero en serio, ¿quieren una más? ¿Más fuerte? Loco, como dice Javier Calamaro, en el funeral de mi tía Jacinta había más onda acá. ¡Una más! Yeah. Siempre quise hacer eso. Hay una frase de Bob Dylan que leí una vez que dice: si no sirve para decir que algo está mal, entonces no es rock ni es una mierda. Es una cuestión de pensar que estamos acá y no tenemos que aceptar las cosas como son porque sí. Que tenemos una visión acerca de lo que es lo mejor para nosotros. Y si no la tenés, apresúrate a tenerla. Lo único que te queda es tratar de trabajar para que la realidad se acomode lo más posible a esa idealidad que tenés en la cabeza. A mí el rock y la música me ayudó tanto a seguir adelante que quise hacer un tema que se llama rock. Juglaridades.